pequeño Ternasco Great Again. Ahí estamos con el recuento. ¡Bienvenidos al show! Pues ahí estamos, siguiendo las noticias, el recuento de las elecciones USA. Bueno, ahora hace un ratico ya que no, ¿eh? Porque la verdad que estaba la cosa muy estancada. Todavía faltan ahí 7, 8 estados por los descuentos, por terminar de contar los votos. Donald Trump ya la ha liado. Dice que lo va a impugnar todo. La madre que lo parió. Bienvenidos al episodio número 310 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde San Pedro de Calanda de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! A este episodio, desde luego, tiene que ver con el tema de las elecciones en los Estados Unidos of America, pero le hemos titulado Metalcalde. Y lo estamos abriendo precisamente con una banda de metalcore progresivo de ahí, del país de la barra y las estrellas, concretamente de Massachusetts. Son los Within the Ruins. Dentro de las ruinas, of America. Y abrimos con ellos porque acaban de lanzar un adelanto de lo que será el 27 de este mes, sexto álbum de estos chicos, al que este tema, Corazón Negro, el Black Heart, le da nombre. Pero si hay alguien que haga grande a Pequeño Ternasco, esas son los y las componentes de la tribu Ternasca, a los que comenzamos a saludar, comenzando por Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida, que lleva escuchando ya un buen ratito la emisora. Charlie, que está ahí en Los Madriles, y a Los Madriles desde Logroño Power, que se está dirigiendo por carretera nuestro Ternasco Diego. Desde Zaragoza la escucha en directo también el amigo Rubén. Desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. También desde la capital y tal, el Chetos. Desde Tudela, Nafarroa Price, Félix. Desde el macizo galaico, ya lo sabes, y si no lo sabes, te lo digo, Silviña. Desde el confinamiento recién confitado Murchante, más Nafarroa Pride con Sam Hammer. Ahí está la Catalonia Crew, con Alma, con Eiris, con Rafa y con Draven. Y Belén, también desde la capital. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. No quería, y no lo voy a hacer, no quería que este episodio número 310 de Pequeño Ternasco se convirtiera en un monográfico de las elecciones USA. Pero bueno, evidentemente es un hecho trascendental. No solamente el país norteamericano se la está jugando, sino que nos la estamos jugando todas y todos. Ya sabéis, la globalización. Pero ha habido una noticia que me ha hecho bastante gracieta, que han compartido, de la que se han hecho eco nuestros compañeros de losmejoresrock.com. Un saludito desde aquí para mi compañero Leo. Una noticia a la que han titulado así: el alcalde heavy de Albuquerque. De ahí lo de meta alcalde. Pues sí, sí, Tim Keller, hostia, tiene apellido de cerveza, buen apellido. El alcalde de Albuquerque, Nuevo México, ha acudido hoy a votar en las elecciones presidenciales de su país con una sudadera de los Machine Head. El político ha compartido un tuit del momento con dicha indumentaria y poco después, Rob Flynn, líder de la banda, ha retuiteado la imagen. Decir que el tal Tim Keller es demócrata y asumió el cargo de alcalde de la ciudad más grande de Nuevo México en diciembre de 2017. Tiene esposa y dos hijos pequeños y eso, pues le gusta el heavy metal. Y no es la primera vez tampoco que Tim Keller hace gala de ropa relacionada con el metal, con el heavy. Ya en diciembre de 2018 llevaba puesto un suéter de los Pantera mientras firmaba un proyecto de ley. Cuando las bandas de metal visitan la ciudad, es normal ver a su alcalde en esos eventos. Se le ha visto incluso subido al escenario en un lado disfrutando de Anthrax y Trivium, y ha presentado algunos conciertos con orgullo heavy metalero. Además, siempre que puede hace gala de los rockeros que son en su pueblo. Sin duda, una noticia agradable entre toda esta mierda que está armando el puto pato Donald Trump en todo este circo absurdo. Novedad, con escasamente 17 horas puesta en las redes sociales. Lo nuevo de los Labyrinth. Circo absurdo, The Absurd Circus, es el primer adelanto, el tema además que da nombre al octavo álbum de estudio para los Spaghetti Power Metaleros, Labyrinth. Vale, apretad las pelotitas si queréis emular esos agudos propios del power metal. Saludamos también a Lías de los Ratones Colorados. ¡Oh, yeah! Just be hiding and cry.

disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues pasamos del death metal old school al death melódico y además dejamos los Estados Unidos y nos vamos a territorio estatal. Las dos siguientes bandas son de aquí, cosa poco habitual en el Rincón Oscuro. Poco habitual que haya dos bandas estatales en la misma, en el mismo día de esta sección, de la sección más brutica de Pequeño Ternasco. Comenzamos con unos veteranos como son los Dorthman, Tragicomic Day. Día tragicómico. Bien podría definir el título de esta canta la jornada electoral en el país norteamericano. El 15 de diciembre sale a la venta Complete Downfall, el noveno álbum de los death metaleros melódicos vizcaínos. Invoco guitarra. Por cierto, saludamos a Rafaelillo, que lo tenemos ahí nuevamente a la escucha, dos veces la misma semana. ¡Epa! Saludos para Toledo, pero el Toledo, el de aquí, no el de Ohio. Saludos también para Hermua, que creo que es la primera vez que veo que nos escuchan desde allí. Y para el búlgaro o búlgara y el ruso o rusa. Algún día mandarnos un mensajito, que alguna de nuestras redes sociales, para decirnos quiénes sois. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ay! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Te voy a cortar el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¿comprende? Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. ¡Ay, Javier! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Pues de la veteranía del death melódico de los Dorman desde Euskadi, nos vamos a la novedad de una banda de más reciente formación en Barcelona. Son Versia. Versia, que acaban de lanzar su álbum debut, del cual este tema, adelantado en 2018, da nombre: Ink on Paper, tinta sobre papel. Versia, cerrando el rincón oscuro. Y como podréis apreciar perfectamente, es una voz femenina. I'm not. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Venga pues, ya está aquí, ya ha llegado el momento más deseado. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy la cosa va de bichos, de cualquier tipo, ¿eh? No de bichos de insectos, de bichos en general. Un ornitorrinco puede ser un bicho también. Bueno, el primer titular nos lo trae Alma y dice así: temor por plagas de tarántulas con alas. Mira cómo las compresas. No matan, pero son asquerosas. A ver, cállese ya, hostia. El titular, desde luego, es bastante más gracioso que la bizarrada en sí. Pero bueno, vamos a descubrir el misterio. Durante los últimos días se ha extendido por las redes sociales imágenes de una especie de tarántula alada que ha despertado temor para su apariencia amenazadora. De hecho, el impacto que han generado las imágenes de este insecto ha creado confusión sobre sus características y si puede representar un peligro para las personas humanas. Al final, se ha sabido que se trata de una especie de polilla, la Anterea polyphemus, que puede llegar a medir entre 10 y 15 centímetros. Todo pues de polilla, nada, polillón, ¿eh? Y la tonalidad de sus alas puede variar entre el marrón claro, el ocre o el gris. Se puede encontrar en amplias zonas de los Estados Unidos, el sur de Canadá y México. Bueno, básicamente en América del Norte. Y precisamente muchas de las imágenes que se han hecho virales en los últimos días en las redes sociales proceden de estos países. Se trata de una de las especies de polilla de seda más grandes del mundo. Hostia, aún las hay más grandes. Joder, pues ya, como se te ponga la cara, te la tapa, vamos. Y su alimentación se basa principalmente en hojas y cortezas de árbol. Su físico, que asemeja al de una tarántula, más que nada porque lo utiliza como forma de ahuyentar a sus depredadores, ha favorecido a pensar que se trata de un animal peligroso, dangerous, pero no es así. Se trata de un insecto inofensivo para las personas. Sin embargo, el temor se ha extendido entre aquellos que la han visto, generando muchas preguntas sobre qué tipo de animal era y si suponía algún tipo de riesgo. En cualquier caso, desde aquí prevenimos a la población. Están por todas partes. Te las puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento. En cualquier segundo. Vamos, que te las puedes encontrar any second. Que es precisamente el título de la canción que estás escuchando de los Written by Wolves, escrito por lobos. Unos muchachos que tras su LP debut del año pasado llegan con este primer sencillo del año. Neozelandeses ellos, Kiwis. No podemos asegurar que sea adelanto de su segundo álbum de estudio, pero sí que es el primer sencillo en este 2020 al que le quedan un par de meses para acabar. Written by Wolves, Any Second, sonando en Pequeño Ternasco. En Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. dice Félix, lo que faltaba, arácnidos voladores. Sí, sí, sobre todo lo que le faltaba a quienes sufren de aracnofobia, vamos. Mensaje clave. Muchas gracias, Rafaelillo. Luego pongo enlace a todos para la gorra virtual. ¡Aupa, Satanás Cación! En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Os había dicho que las bizarradas hoy van de bichos y de bichos van. La pesadilla de una anciana al percatarse del estampado porno de su bolso nuevo. Anda, alégrame el día. Para eso estamos, hombre. Una anciana que buscaba un bolso nuevo pensó que había encontrado justo lo que necesitaba después de hacer una compra en una tienda online y resultó que nada más lejos de la realidad. La señora, que reside en Sydney, adquirió el complemento por 13 euros, un precio que se ajustaba perfectamente a su presupuesto. Además, estaba encantada con el precioso estampado de animales. Claro que al mirar y al examinar bien el bolso, su sorpresa fue morrocotuda, ya que lo desempaqueta y comprobó, horrorizada, que los lindos animalitos estaban dando rienda suelta a sus pasiones más íntimas. Los ositos, los koalas o los pajaritos y canguros que se mostraban dale que te pego por toda la cubierta del bolso. El impactante y divertido diseño fue obra de unos genios a la hora de atraer todas las miradas hacia sus productos. Soy cuenta la señora en declaraciones a un medio local. Quedé impactada al darme cuenta del estampado. Estampada se quedó ella. La idea es graciosa, pero me da vergüenza lucir un bolso con esos dibujos tan obscenos. Pues sabe lo que le digo, señora, que una vez pasado el sofoco inicial, es momento de relajarse bebiendo un delicioso... té de opio. Opium Tea, té de opio, que es el título, el nombre de otro de los muchos proyectos del amigo Charlie User, que no puede parar. Estás escuchando uno de los cortes incluidos en un trabajo al que ha titulado 2020 y que está trufado con títulos de canciones con nombres de ciudad. Esta en concreto, Buenos Aires. Liquidao! Pues a lo tonto, fíjate tú que estamos llegando al final del programa. No sé yo si se habrá ido deshaciendo un poco el entuerto del recuento de votos en las elecciones USA. Hombre, les hemos dado una horica más. A ver si ya se está aclareciendo un poco el asunto y que se vaya el Donald Trump a tomar por culo de una vez ya. No voy a decir eso de no caer a una breva porque realmente tengo esperanzas de que caiga. Ahora que si no cae, pues otros 4 años del puto subnormal, ¿qué le vamos a hacer? Si estás en la sintonía saltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes una horita más. Y a eso de las 5, a eso de las 5 no, a las 5 de la tarde o clock, empieza el programa de nuestro compañero internasco Dani Rock Station FM. Manos de plomo, Metal DJ. Si no estás escuchando vía podcast, pues ya sabes, le puedes seguir dando play a más episodios de nuestro reproductor o buscar otros reproductores de otros programas de esta parrilla de emisión de saltomatarradiorock.com. Los tienes todos junticos, reunidos y por orden alfabético en el menú principal, arriba de la web de saltomatarradiorock.com, en pinchando en lista de podcasts. Al final. La semana pasada, gracias a nuestro ternasco Javi Truman, te presenté a un tipo llamado Rob Scallon que le daba por mezclar jazz y death metal. Pues bueno, también sabe hacer versiones. Podríamos haberlo metido en una recontraversión, pero es que me parece una auténtica limarada esta cover que se ha marcado con ukelele del Bloodline de los Slayer. Tocar, toca él, cantar, canta una muchacha. Rob Scallon, Bloodline de los Slayer, la animalada para el final, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Galanda. Y un saludico de última hora para Lata, para Jorge Benítez. Saludo para nuestra nueva ternasca de Arrasate, esa Rocío, ¡aupa! de Rubén. Que nos mandan a cascarla bien los acero cada día, Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues eso, que me voy, que me piro, que me largo, que me alabamos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciéndoos, como siempre, muchísimo y muy muchísimo la escucha. Y recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, comiendo las uñas con el recuento de las elecciones USA o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto es Ander Rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, copón. Agur.